Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos en la gran solemnidad de todos los santos. La Iglesia celebra a sus hijos que con virtudes heroicas están ahora en presencia de Dios, interceden por nosotros además, y nos los muestra en su esplendor, en su belleza, porque parece decirnos: ven todo lo que yo como madre he enseñado, todos los medios que les he dado, miren en ellos los frutos que se dan. Ellos me hicieron caso y qué bien que están ahora. Ellos aceptaron esos medios y cuánto bien que hicieron. San Francisco de Sales decía con ingenio que se puede presentar la doctrina cristiana, la moral cristiana, por ejemplo, de manera teórica, hay que hacerlo, pero cuando eso mismo se lo presenta en el ejemplo de un santo, en la vida de un santo, adquiere una vivacidad y una belleza especial. Es como decía él, la diferencia que hay entre una sinfonía puesta en una partitura o esa sinfonía ejecutada por una orquesta. Hoy, en este día, la Iglesia celebra y se goza en esta gran sinfonía de la vida de todos los santos, esa armonía bellísima de todas sus virtudes que los hicieron parecidos a Jesucristo. La solemnidad de todos los santos nos recuerda también que todos estamos llamados a la santidad, que la santidad no es el lujo de algunos pocos, sino es un deseo de Dios para todos nosotros. Dios nos hizo libres, quiere que libremente seamos sus amigos y sus hijos. El sabio de los Proverbios decía: si tú quieres, guardarás los mandamientos. Él te ha puesto delante fuego y agua, a donde quieras puedes llevar tu mano. Todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que está bajo nuestra libertad. Podemos terminar siendo un fracaso en nuestras vidas, una vida mediocre o tal vez desastrosa, o podemos terminar buscando la santidad. Eso está en nosotros. El tema es que se seguirán consecuencias de nuestras elecciones. ¿Cuántas veces, por no buscar la santidad, por no hacer actos de santidad, esos que vemos en los santos, es que se dividen familias, se arruinan amistades, se cumple mal el deber de Estado, se arruina un apostolado que parecía floreciente? El beato Pablo Magna, este gran misionero y formador de misioneros, él decía con preocupación: muchas veces las mejores misiones se pueden llegar a venir abajo por falta de santidad de los misioneros. Es verdad que muchas veces se predica y la gente no responde. Allá ellos. El drama está cuando los frutos no se dan porque falta santidad en los misioneros, decía el beato Magna. Cuando las predicaciones del misionero no son sostenidas, ilustradas, hechas tangibles por los ejemplos de una vida santa, cuando las fatigas del misionero no son fecundadas por la gracia de Dios, entonces las obras más hermosas, las fatigas más arduas y la misma divina predicación poco o nada aprovechan. Esto hablando a los misioneros, a los religiosos, pero también a todos, a los laicos en sus apostolados, en sus trabajos, en el apostolado familiar. ¿Cuántas veces ese deseo de este papá o de esta mamá de convertir a un miembro de la familia se ve frustrado? Pero en primer lugar, porque él no está buscando la santidad. Entonces, así es que en nuestras manos está: si quieres, si quieres, guardarás sus mandamientos. Pero recordemos que el Señor me dice con mucha energía: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y qué entiendo por perfección? Sí, es la santidad, pero esta perfección, perfección como el Padre Celestial es perfecto. ¿A qué se refiere si me veo tan débil, frágil, pecador? Me contaba un sacerdote en que le había conocido a un joven profesor del seminario, sacerdote también, brillante, gran orador, gran profesor, con muchos talentos. Era un poco la admiración del momento. Otro viejo cura le comenta: es una pena, pero ese no quiere ni a su madre. ¿Cómo? Sonaban palabras muy duras. Resulta que pasó poco tiempo y se le dio la razón al anciano sacerdote. Enfermó la mamá del joven cura y ni la cuidó, ni la atendió. Vivía a pocas cuadras del seminario, pero él estaba en lo suyo. Muy triste. ¿Esa perfección es la que queremos? Justamente cuando Jesús habla de perfección, después San Pablo nos lo explicita. Esa perfección es la perfección principalmente de la caridad. Es el amor llevado a su plenitud, que conlleva también el ejercicio de las otras virtudes. Pero es principalmente, sencillamente, vivir los mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese amor, tomado en serio, tomado como una obligación que tengo que tener en cuenta, ese es el camino de la santificación. La Madre Teresa de Calcuta, ante la pregunta de un periodista sobre la santidad, ella resumía en esto, la santidad. Despojarse de todo lo que no es Dios, desnudar el corazón y vaciarlo de todas las cosas creadas, vivir en total desprendimiento, renunciar a la propia voluntad, a los caprichos, a los antojos y convertirse en esclava voluntaria de la voluntad de Dios. Ahí estaba el amor bien concreto de la Madre Teresa. Ahí estaba su santidad. Y Jesús lo había dicho en esa oportunidad cuando le dicen: mira, tu madre está afuera y tus hermanos, tus parientes te están esperando. Jesús aprovecha la oportunidad para dar esta magnífica enseñanza. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis parientes? Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese tal es mi hermano, mi hermana, mi madre. Como diciendo, ese tal realmente me ama en serio. Ahí tenemos que buscar la perfección, en el crecimiento de esa caridad. San Agustín decía que justamente la caridad no es algo muerto, es viva. La caridad, una vez nacida, se alimenta. Alimentada se fortalece, fortalecida se perfecciona. Hay que regarla, hay que cuidarla. Hay que ejercitarla para que crezca esa caridad. Pero también ya se dan cuenta, nosotros no podemos hacerlo solos. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, para ser un santo, hacen falta grandes deseos, una decisión, una determinada determinación, como diría Santa Teresa de Jesús. Pero hace falta mucha oración y una gran confianza en la gracia de Dios. San Pablo es el que dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Rezando, pidiendo, esa gracia ciertamente que no va a faltar. Y miren estas consoladoras palabras del mismo San Pablo, dichas a los filipenses. Estoy firmemente convencido de que quien comenzó en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la obra, Dios mismo que comenzó la obra de tu santificación, cuando, por ejemplo, te dio el bautismo, todas las veces que te perdonó los pecados, todas las veces que te dio el cuerpo de su Hijo para alimentarte y fortalecerte, para hacer crecer esa caridad, todo el trabajo de Dios, todas las penas que Él inclusive mandó o permitió en tu vida, como el viñador que tiene que podar los sarmientos para que dé más fruto. Todo ese trabajo delicadísimo del gran artista, el que comenzó la obra, él está dispuesto a llevarla a cabo. Le sobra poder para hacerlo. Le sobran deseos de tener otro hijo santo, parecido a su hijo, parecido a su madre. Lo que falta es tu libertad, es tu decisión, o tal vez tu oración confiada. Por eso, entonces, aprovechemos este día. Miremos a los santos. A ellos les fue bien. Tomaron grandes decisiones, pidieron enérgicamente y adquirieron la fortaleza donde, y en el único lugar donde se podía encontrar, en el mismo Dios. Termino con esta breve anécdota. Nos la contaba un buen obispo ya fallecido, hablando de su santa madre. Era una familia muy humilde, de campo, muchos hijos. El papá había fallecido, quedó la joven madre sola con unos 10 u 11 hijos, trabajando todo el día, de sol a sol. Pasaron los años. En una oportunidad, en un momento así hermoso de este ya obispo hablando con su anciana mamá, le decía: mamá, siempre me intrigó esto. Con todo el trabajo que tenías, con todas tus penas, las pocas horas de sueño, ¿cómo hacías para ir todas las mañanas a las 6 de la mañana a la misa en el pueblo? Y la anciana mamá le dice, como diciendo: pero ¿cómo? Sos obispo y no lo sabés. ¿De dónde te crees que sacaba la fuerza? Ahí se busca la fuerza para hacerse santo, firmes en la fe.